que soy, que es en este instante. Cuando me vayan a escuchar, me están escuchando en este instante. No importa qué día sea, pero es este instante, ¿no? Pero cuando lo hagan, tómense 15 minutos en dos ocasiones a tratar de entender la idea de hoy. Todo lo que doy es a mí mismo, a quien se lo doy. Esta idea es el pensamiento mediante el cual el perdón pasa a ocupar el lugar que le corresponde entre tus prioridades. El pensamiento es el pensamiento que liberará tu mente de cualquier obstáculo que te impida comprender el significado del perdón y lo valioso que es para ti. Mientras permaneces en silencio, cierra los ojos al mundo que no comprende lo que es el perdón y busca amparo en el sereno lugar en el que los pensamientos quedan transformados y donde las falsas creencias se abandonan. Repite la idea de hoy y pide poder entender lo que realmente significa. Estate dispuesto a dejarte enseñar. Alégrate de oír lo que te dice la voz de la verdad y de la curación, y entenderás las palabras que él te diga y reconocerás que son tus propias palabras. Di para tus adentros: todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. La ayuda que necesito para comprender que esto es verdad está conmigo ahora, y confiaré en él plenamente. Luego vamos a permanecer en silencio por un momento y deja que tu mente sea receptiva a su corrección y a su amor. Y creerás lo que le oigas decir, pues recibirás lo que él